La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, hoy con vecinos nuevos, porque para quienes nos escuchan en vivo a través de La Retaguardia, acaba de terminar una nueva el principio de una nueva temporada, de la quinta temporada de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Gente que no desaloja el estudio a tiempo, quiero denunciar públicamente. Que si alguna vez empezamos tarde ya saben por quién será. Lo que pensaba es que, bueno, ellos estaban antes los miércoles haciendo el programa y ahora que están los jueves ha quedado un día cargado de la temática de derechos humanos, que es una de las temáticas centrales de esta radio, y además nos encanta que quede ahí como, si bien en Oral y Público hablamos de cosas que estén vinculadas a la defensa de los derechos humanos de hoy, esto nosotros decimos que es el programa por los juicios a los genocidas, pero también el camino se ha ido convirtiendo en otra cosa, tenemos lugar para otra cosa y para hablar de los desaparecidos en democracia y esas cuestiones que para nosotros están tan vinculadas también a que este país haya vivido el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Nos parece bien que haya quedado el jueves, insisto, para quienes nos están escuchando en vivo, como el día en el que primero vamos a escuchar desde afuera, a las 19, las causas que tienen que ver con gatillo fácil, con desaparición forzada de personas en democracia, y después nosotros nos meteremos en los juicios, pero ya van a ver que no solo en los juicios, porque hoy también, sobre el final del programa, empezamos una nueva sección. Oral y Público, a partir de hoy, va a terminar con un informe de Paulo Giacobbe desde la Plaza de Mayo, donde las madres se juntan cada jueves, se siguen juntando cada jueves, y Paulo va a estar allí en la Plaza de Mayo con las madres línea fundadora, así que podríamos decir que incorporamos a partir de hoy, a través de Paulo, a Nora Cortiñas, que en general es quien lleva la voz allí en la plaza, e insisto, hoy vamos a terminar el programa con el primer informe, donde Nora justamente lo que hace es hablar de otras cosas, no solo de cuestiones que están ligadas a lo que ellas vivieron como víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, sino que la van a escuchar hablando de la CAMPE de Andalgalá, del protocolo antipiquetes del gobierno de Macri, de algunas de las cosas que el gobierno de Macri nos quiere meter de prepo. Bueno, eso también formará parte de Oral y Público, que va con estos 52 minutos que nos quedan a intentar meter todas estas cosas, y yo creo que vamos a poder, ¿eh? Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. Thank you. Hoy hubo sentencia en Mar del Plata. En Mar del Plata se están llevando adelante dos juicios en este momento. Uno tiene que ver con los crímenes cometidos por civiles, por la CNU en Mar del Plata. Es un juicio muy importante. Estuvimos hablando con el fiscal de la causa hace algunos meses y lo vamos a retomar cuando nos estemos acercando a los alegatos y a las sentencias. Pero había otra causa que tiene que ver con los crímenes cometidos en la base naval. Viste que cuando vos vas a Mar del Plata, si vas al puerto, te encontrás con el campo de golf. Y enfrente del campo de golf está la base naval. La base naval, quienes éramos chiquititos en aquella época, íbamos a veranear a Mar del Plata. Yo tenía 6 años, entre 6 y 8, de acuerdo a qué momento de la dictadura fuera. Euge también carga con la misma edad. Pasábamos por ahí y era... aún para nuestra niñez, aterrador pasar por la base naval, porque vos te encontrabas con que había una ligustrina que impedía ver hacia adentro. Entonces lo único que veías era esa ligustrina y carteles que decían zona militar, y había un dibujo de un milico apuntando con un arma, con un fal. Con lo que la verdad es que aún en nuestra pequeñez, sin saber... realmente ignorando absolutamente lo que pasaba allí adentro, nos encontrábamos con esa cuestión de lo que era la base naval en ese momento. Bueno, hoy hubo sentencia en la base naval y hubo fuertes condenas por los crímenes cometidos allí. El tribunal dio prisión perpetua a 9 imputados y dio penas de entre 8 y 12 años para otros 3 acusados. En este juicio hubo 123 casos, es decir, 123 víctimas del terrorismo de Estado en la causa que terminó en el día de hoy, con el fallo del Tribunal Oral Criminal en lo Federal, que está integrado por los jueces Mario Alberto Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris. En un ratito vamos a estar charlando con una de las fiscales ad hoc de la causa. Creo que por lo menos veo del otro lado que hay sonrisas, y esas sonrisas son las sonrisas que en general arranca Víctor Basterra cuando uno habla con él. Ahí la veía a Euge y a Nati hablando con Víctor en previa, y ahora lo recibimos al aire de Oral y Público a Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? ¿Estamos en el aire, no? Estamos en el aire, sí, ojo con las barbaridades. Ah, bueno, entonces los saludo. Sí, ojo con las barbaridades que sueles decir cuando estás fuera del aire. Este es el momento en el que te pones serio y no decís barbaridades. O decís otro tipo de barbaridades, en todo caso. No, digo, ¿qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? Como siempre. Sí, muy bien, muy bien. Haciendo aquí una nueva emisión de Oral y Público. Y en un ratito vamos a estar conectados con la fiscal de la causa de Mar del Plata que terminó hoy, la fiscal de la causa de la base naval, y sabemos que ahí va a ser importante, Víctor, también tu presencia en la charla, porque claro está que por tratarse de la misma fuerza, de la Armada, digamos, el haber estado vos en la ESMA o tantos otros en la ESMA, y lo que sucedió en la base naval, nos has contado muchas veces que está interconectado, ¿sí? Vamos a recibirla, si te parece, a la doctora Eugenia Montero, que es una de las fiscales ad hoc que actuó en la causa que yo estaba comentando recién de la base naval. Eugenia, bienvenida aquí a Oral y Público. Yo soy Fernando Tebel, estamos con Eugenia Otero y también está Víctor Basterra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por recibirnos en un día tan especial para cualquiera que participa de un juicio así, que es el día de la sentencia. ¿Qué nos podés decir de lo que sucedió hoy? Mira, sí, tal como vos decís, el día de la sentencia es un día muy muy especial, y más después de un juicio que tuvo una duración de casi un año de audiencias, en la que se escucharon muchísimos testimonios y se recibió muchísima prueba y se trabajó mucho en pos de este resultado de hoy, que realmente fue muy movilizante, porque el fallo en principio más allá de algunas diferencias y más allá de que obviamente hace falta leer los fundamentos, responde a las expectativas de esta acusación y del trabajo que hemos desarrollado en este casi año de juicio oral y también en muchos otros años anteriores de instrucción y evasión de la causa juicio con todo lo que eso significa en la magnitud que tienen estos expedientes, ¿no? ¿Este es el tercer tramo de la base naval? Exactamente, ese es el tercer tramo, es el tercer juicio oral que se lleva adelante por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la base naval y de otros centros clandestinos que operó la Armada en esta jurisdicción de Mar del Plata. Yo repaso rápidamente, creo que nosotros coincidimos aquí siempre con Víctor y todos quienes hacemos el programa, que está bueno, por lo menos los días de sentencia, ponerles nombre y apellido a los genocidas que han sido condenados. Juan Lombardo recibió prisión perpetua, al igual que Justo Ortiz, Alfredo Arrilaga, Raúl Marino, Rafael Guiñazú, José Lodigiani, Julio César Falque, Daniel Robelo, vos corregime si me equivoco en algo, Francisco Rioja, y después recibieron 10 años de prisión Ariel Silva, 12 años Juan Eduardo Mosqueda, y creo que ahí está la lista completa. Y José Francisco Bujedo, que es un suboficial de Infantería Marina, 8 años de prisión. Ahí queda completa la lista de los 12 genocidas que hoy fueron sentenciados. Algunos de estos, recuerdo sus nombres, ya estaban condenados por las causas anteriores. Sí, hay 3 imputados que llegaban por primera vez a juicio oral, los restantes habían transitado en algunos casos un juicio, en algunos otros casos más de un juicio. Esto, bueno, tiene que ver con la lógica de estas investigaciones que a veces es un poco difícil de explicar para la gente que no está circunscrita específicamente en la materia, que tiene que ver con que las investigaciones se hacen por tramos, que se siguen incorporando hechos a las investigaciones y que eso motiva, en función de los plazos procesales, que por ahí se fraccionen en su juzgamiento los hechos de los que han sido víctimas, personas que han pasado por los mismos centros clandestinos y eso motiva que más de un imputado tenga que sentarse más de una vez en el banquillo. Claro. Este es un tercer tramo de una causa que tuvo 9 víctimas en un primer tramo, 69 víctimas en un segundo tramo y que ahora tiene 123 víctimas. Esta es un poco la lógica que explica, si bien no excusa la lentitud de la justicia, sí explica la evolución, digamos, del proceso de investigación y juzgamiento de los crímenes que se cometieron en este ámbito, ¿no? ¿Se conoció algún dato sobre los crímenes cometidos en la base naval que no hubiera aparecido en los 2 tramos anteriores? Aparecieron algunos datos nuevos en relación, bueno, la primera cuestión es que es la primera vez que en un juicio de la Armada se prueba la coordinación con la subzona militar 15, es decir, con las autoridades del ejército. Eso hasta aquí no había sucedido. Si bien Arrizaga había sido condenado en las 2 ocasiones anteriores, que es miembro del coronel del ejército, jefe de operaciones de la subzona militar 15, lo había sido por hechos específicos en los cuales se entendía que había responsabilidad del ejército y no por hechos en los cuales se podía comprobar la responsabilidad de la Marina. En esta ocasión es la primera vez que el jefe del ejército también responde por las víctimas que pasaron probadamente por los centros clandestinos de la Marina y que en principio y a priori, por lo que fue el veredicto de hoy, entendemos que el tribunal se hizo suya la interpretación de esta acusación en cuanto a la coordinación de interfuerzas que existió en esta posición para la represión. Forma parte de este grupo de trabajo de Oral y Público Víctor Basterra. Siempre que hablamos de la causa de la base naval aparecen el entramado allí con la ESMA, así que me parece que es interesante que puedan saludarse y que Víctor también nos dé alguna opinión sobre lo que ocurrió hoy en Mar del Plata, porque incluso sin saber que íbamos a charlar contigo, cuando estábamos produciendo el programa, nos decía tenemos que hacer algo de Mar del Plata porque hoy hubo sentencia, ¿no, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Me alegro escucharla y que tenga noticias para uno, ¿no? El tiempo que se juzgó, o sea, en la época que se juzgó, ¿de qué año a qué año van? Hay víctimas, las primeras son de diciembre de 1975 y las últimas de ese proceso de enero del 79. Enero del 79. Exacto. Ah, no, porque, no, yo preguntaba porque padecía algún oficial que venía de la, de ahí de Mar del Plata. Había dos, uno Alejandro y el otro que le decía, ¿no? Alejandro y Pancho. Sí. Eran dos grandotes. Hola. Sí, sí, hola, hola. Recuerdo que habían trasladado una compañera que le decían la polaca, la había trasladado a la ESMA, estuvo un tiempo en la ESMA y luego la regresaron a Mar del Plata. Uh-huh. Afortunadamente sobrevivió la compañera, creo que era Alicia Ostrovsky, no me acuerdo bien cómo se llamaba la compañera, sí. La polaca que le decían. Y bueno, y también está la famosa presencia en algún momento de la dictadura y del proceso ahí en Mar del Plata y también en la ESMA del capitán Giachino. Exacto. Eso fue en el, creo que fue en el 78, 79 también. Sí. Sí, eso es bueno, esa responsabilidad no forma parte de este proceso, no forma parte de lo que se está juzgando en este momento, pero sí hay datos vinculados a alguna posibilidad de participación en otros hechos que aún permanecen en instrucción, porque esta causa sigue teniendo tramos de investigación en instrucción, digamos. No es que este tercer tramo cierre el juzgamiento de los hechos de la base naval en Mar del Plata, sino que por el contrario hay imputados procesados y otros que están en justamente en instancia de proceso de investigación por estos hechos y por otros hechos, por instrucciones cumplidas en el ámbito de la Marina local. Y bueno, en el caso de Pancho Rioja, que hoy recibió, Francisco Luis Rioja, que hoy recibió condena perpetua acá en Mar del Plata, él también está siendo juzgado en el tramo de la ESMA, y su participación en la ESMA ha sido probada por diversos testimonios que se han prestado en aquel juicio y que también han sido fuente del trabajo que nos permitió a nosotros acusarlo acá en Mar del Plata por su actuación en relación a varias de las víctimas que formaban parte de ese juicio. Uh-huh. Y el caso de Giachino, quizás muchos de los que nos están escuchando y no lo vinculan al terrorismo de Estado, lo pueden reconocer por cómo quedó o intentó que se quedara en la historia como el primer soldado caído en Malvinas, en la toma, en la recuperación momentánea de Malvinas del 2 de abril del 82, y también porque hay un grupo neonazi allí en Mar del Plata que ha tomado su nombre como bandera para accionar de modo fascista, ¿no? Exacto, indica su nombre en ese sentido. Es un momento muy especial el que se está viviendo en Mar del Plata y es inevitable preguntarte por eso. No sé si vos sos de ahí o si fuiste para la causa. No, yo soy de acá, trabajo en la Fiscalía Federal hace casi 10 años. Uh-huh. Siempre relacionada con las materias de lesa humanidad, pero bueno, indefectiblemente el trabajo de uno se toca cotidianamente con la actualidad de la ciudad y particularmente con la realidad que estamos atravesando en materia de ataques discriminatorios y que claramente están vinculados con los derechos humanos, con lo cual, bueno, es un momento justamente muy candente para la ciudad. Estas sentencias eran un momento complejo desde todo punto de vista. Después de un cambio de gobierno, después de muchas cosas que se dijeron en estos meses respecto de lo que podía pasar con estos juicios, y me parece que es muy saludable para Mar del Plata un veredicto como el de hoy, que viene a confirmar un rumbo y que viene a marcar. Bueno, además hay un dato que por ahí no les transmití hasta ahora, y es que los jueces por primera vez, por lo menos en esta jurisdicción, tuvieron por acreditada la existencia de una asociación ilícita, que es un delito que novedosamente se les imputaba en este juicio a los imputados y que ha sido receptado por el tribunal, que los ha condenado a todos los imputados, algunos como jefes organizadores y otros como integrantes de la asociación ilícita que llevó adelante estos hechos, lo cual nos habla de un marco de ilicitud mucho más amplio del que pueden abarcar en sí mismas cada una de las privaciones de libertad y cada uno de los hechos de tormento que estamos juzgando. Uh-huh. Creo que hay una sensibilidad muy especial en Mar del Plata en este momento, por eso mismo que ustedes estaban mencionando, porque estamos en una etapa de investigación, la Fiscalía está en una etapa de investigación de todos estos hechos, no soy yo quien interviene, pero sí varios de mis colegas, y bueno, me parece que este acto de reivindicación y de justicia de hoy, que tiene que ver con los crímenes de hace 40 años, también repercute en la historia que se está viviendo en el presente, dado que, bueno, como vos bien decías, los nombres y muchos de los personajes que se reivindican en este presente son aquellos mismos nombres, ¿no? Estamos charlando con la fiscal de la causa que terminó en el día de hoy con sentencias condenatorias en Mar del Plata por los crímenes cometidos en la base naval de esa ciudad, Eugenia Montero. Eugenia, vos decías que las fechas de los delitos van desde el 75 al 79. Nosotros la semana pasada charlamos aquí con tu colega en la causa de Córdoba, y él nos contaba, el fiscal Facundo Trota, que allí también las causas que están manejando empezaron antes del 24 de marzo del 76, con lo cual hay otra pregunta inevitable que tiene que ver con si vos trataste los crímenes cometidos antes y después del golpe, todos como parte del terrorismo de Estado, o si hubo una distinción allí. No, los crímenes en la acusación se va adelante por la Fiscalía, al menos en este caso fueron tratados todos como parte del terrorismo de Estado. No hubo una diferenciación específica en relación a los hechos que en el caso nuestro eran de diciembre del año 75. Sí se explicó que claramente la modalidad de estos hechos es exactamente la misma de los hechos que se dieron después del 24 de marzo, con lo cual, bueno, toda la lógica de cómo se desarrollaron las detenciones, los tormentos, los lugares en los que fueron alojados las víctimas y las condiciones en las que permanecieron alojados allí, nos permite unificar el tratamiento, sin lugar a dudas, de lo que pasó antes y después del 24 de marzo del 76, por lo menos en el marco de esta causa y de lo que fue esta acusación. Y la última pregunta que quiero hacerte es una pregunta que estamos haciendo en común a casi todos los entrevistados de este programa, que tiene que ver con que, bueno, nos acercamos a los 40 años del golpe de Estado y queremos saber con nuestros interlocutores nos encontramos, por ejemplo, con el fiscal Trota de Córdoba, que no había nacido el 24 de marzo del 76. Lo que estamos preguntando es que si recordás esa fecha, si es que habías nacido, porque se te escucha no, joven. No, yo tampoco había nacido, soy del 77. Maravilla. Bueno, y destacábamos con él también, y me parece que está bueno hacerlo ahora, destacábamos que también es interesante como dato que muchos de los fiscales que estén actuando y que estén juzgando estos crímenes no hubieran nacido en esa época y hayan podido armarse. No solo por lo que hayan recibido de sus familiares o porque la memoria histórica ha ido contando, sino por decirlo de alguna manera que no se entienda mal, han llegado menos contaminados a estas causas, aunque seguramente obviamente la subjetividad los hará pararse en un determinado lugar, ¿no? Seguro, entiendo lo que decís, y muchas veces, bueno, uno tiene a favor esto de no haber estado en aquel momento y no tener, por ende, un preconcepto o un preposicionamiento para uno y para la mirada de los demás respecto de cómo se sucedió la historia. Eso a veces nos permite, digamos, un abordaje, de algún punto, con falta de compromiso, todo lo contrario, sino un abordaje más objetivo, por llamarlo de alguna manera, sobre esa historia y un juzgamiento que prescinde de ciertos reproches que a veces uno percibe que los actores de aquella historia todavía pueden tenerse mutuamente. Nosotros, como nueva generación, digamos, tenemos el compromiso de llevar adelante estas banderas, de llevar adelante estos juzgamientos, la convicción de hacerlo, claramente, y también el beneficio de que llegamos a esta historia cuando esa historia ya de alguna manera estaba concluida en su desarrollo, y que, bueno, ahora la etapa de juzgamiento es la etapa en la que nos toca ser protagonistas, y, bueno, estamos tratando de darle las respuestas, estar a la altura de las circunstancias para dar estas respuestas. Recordaba yo al comienzo del programa, te llevamos algunos años, somos del 70, Euge y yo, y habituales veraneantes de Mar del Plata, y ambos conservamos el recuerdo tenebroso de, sin saber, sin tener el menor indicio, porque nuestras familias no hablaban de eso, de lo que sucedía en la base naval, pasar por ese lugar, ver la ligustrina, que en sí misma no era nada, pero que tenía además esos carteles que seguramente también vos recordarás de tu infancia, de una figura militar apuntando, apuntando para la calle y diciendo uh-huh. zona militar, no detenerse, de esa oscuridad, de ese no poder ver, al pasar hoy por el mismo lugar y ver que hay un alambrado que separa de la base naval, pero que de todas maneras uno puede ver el recorrido y puede ver incluso ese monumento que fue atacado, pero que sigue estando, que fue restaurado, hay también un cambio significativo. Seguramente. Una de las experiencias más enriquecedoras de este juicio tuvo que ver con que la inspección ocular que se desarrolló en el predio de la base naval con los jueces se hizo con testigos. En los dos tramos anteriores de juzgamiento había habido inspecciones oculares en las que habían ido los jueces, los fiscales, los defensores, pero no los testigos sobrevivientes. Y esta vez, un poco a propuesta de la fiscalía y de algunas de las jueces también, varios de los testigos, los que quisieron y estuvieron en condiciones de hacerlo, no como un compromiso, no como una obligación, participaron de ese recorrido y fueron obviamente fundamentales para ubicar un montón de sitios y un montón de experiencias que habían transitado horrorosamente en ese lugar. Y la verdad que fue una de las cuestiones más ricas, uno incluso después de muchos años de trabajar en estas causas y de haber ido ya varias veces al predio de la base naval, nos quedaron después de este juicio la experiencia de volver al centro con los sobrevivientes, que sí se había hecho acá en Mar del Plata en otros centros clandestinos, pero nunca antes en la base naval. Uh-huh. Una de las cosas que más significativamente quedaron, por lo menos en mí, grabadas de lo que fue el transcurso de estos 10 meses de juicio. Uh-huh. Eugenia Montero, muchísimas gracias por esta participación en Horario Público. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Los saludo a todos. Un abrazo, Eugenia. Hemos charlado con la fiscal Ladoc de la causa de Mar del Plata que culminó hoy, Eugenia Montero. El otro recuerdo que tenemos de Mar del Plata, no quería ocuparle más tiempo a la fiscal, que compartimos también con Euge, es que íbamos, nuestras familias iban íbamos a la misma playa, que es la que está ubicada al lado del faro, y allí también había mucha presencia militar durante alguna de las emisiones de este programa, charlando con el fiscal Guillermo Friele, que actuó en alguna de las causas de la base naval y que después pasó a actuar en la megacausa de la ESMA, nos contaba que ese lugar también fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, allí donde está el faro, que es seguramente uno de los lugares que identifica a la ciudad de Mar del Plata con lo bella que es, ¿no? Así que bueno, y el otro recuerdo infantil que yo tengo de aquel tiempo, y que obviamente es anterior al 24 de marzo, recuerdo en esa ruta que lleva, digamos, desde esas playas del sur al centro, haberme cruzado con la comitiva que transportaba a la Presidenta de la Nación en aquel momento, Isabel Martínez de Perón, y también yo no puedo explicarlo, no porque además me cuesta creer en esas sensaciones transmitidas, insisto, soy parte de una familia en la que estas cosas no se hablaban, pero no se hablaban no porque se callaban, sino porque simplemente la vida de la familia, como en general pasó, lamentablemente, pasaba por otro lado. Esto no nos tocaba directamente, por lo tanto no era un tema de conversación. Yo recuerdo el temor que sentí también cuando me crucé con esa comitiva y vi la cara de Isabel allí. No puedo explicar por qué. Ahora puedo entenderlo, pero en ese momento, digamos, cuando cuento esto, no puedo explicar por qué me sucedió eso en aquel momento. Bueno, interesante la charla con la doctora Eugenia Montero. A la vuelta, Víctor, del corte, te propongo hablar sobre la visita de Macri a la ESMA, sobre la reunión que Macri tuvo con los organismos de derechos humanos y también sobre la visita del presidente de Francia, François Hollande, voy a intentar decirlo en mi buen francés, que yo quisiera saber si alguien le preguntó hoy por la situación de un viejo conocido tuyo, Churrasco Sandoval, que está en Francia preso, esperando ser extraditado, que fue uno de los criminales que actuó en la ESMA. Todas estas cosas te las propongo para después. Muy bien. tus condiciones. Dime a dónde fue a parar. Pero que estos señores, terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar, ya los años y la vida. Bueno, Víctor, ¿qué pensaste cuando viste las fotos de Macri recorriendo Capucha? Creo que las fotos son de Capucha. Una sensación horrible. Primero porque ese lugar está deformado, digamos, ¿no? Y han hecho unos agregados extraños que yo siempre repudié. Y además la presencia de ese sujeto ahí, me produce un profundo rechazo, digamos, ¿no? Porque él ha sido uno de los, o sea, su familia, sus grupos, han sido aquellos los sostenedores de la dictadura, sostenedores de este accionar, ¿no? Uh-huh. Olvidemos que ellos eran los dueños de Sebel, que estaban involucrados en toda la obra pública durante la dictadura, con todo lo que significaba eso, tanto en el mamar de la teta del Estado como la represión al conjunto de los luchadores, ¿no? Y o sea, me resulta molesto. Y ahora con estas visitas que vienen, aquellos que ya han transitado por estos sujetos también, yo que no sé cómo calificarlo, ¿no? Estaba bien lo que vos decías, lo de Churrasco Sandoval, si lo van a extraditar, ¿no? Y evidentemente no hay mucha voluntad de eso, porque si no ya estaría siendo juzgado acá, uh-huh. Que esté involucrado hasta las nalgas en la represión de Coordinación Federal a la ESMA, uh-huh. Pasando por el Centro Piloto París, por toda la vaina esta. Así que, no sé qué carajo hacen acá. Uh-huh. La verdad me molesta toda esta historia. A ver, y lo que viene, ¿no? Con el tema con Obama. De Obama, va a ser, claro, pues, uh-huh. Ellos eran los que monitoreaban todo lo que sucedía en sus patios traseros, empezó con Brasil en el año 64, después con Chile, con Uruguay. O sea, todos los y por supuesto en Argentina, ¿no? Uh-huh. Todos los, buena parte de los tipos que realizaron todas las barbaridades eran alumnos de la Escuela de las Américas, así que nadie acá puede venir con buenas intenciones con todo esto. Te vuelvo a... Además, la... sido, perdón, sí, me falta un detalle. Dale. Estados Unidos está propiciando en cada una de sus acciones la justicia transicional, que esto se dio en el marco de lo que era Sudáfrica, que fue realmente fue otra experiencia, otra realidad, y tratar de trasladarlo a nuestros países, como yo he estado presente en las conversaciones, en las discusiones y en los rechazos que ha habido en Río de Janeiro, en distintos lugares, por el tema de la justicia transicional, que es lo que promueve Estados Unidos justamente para evitar después ser juzgado en todas las masacres que está haciendo en buena parte del mundo. Que es algo parecido a la justicia transicional, a lo que fueron los juicios por la verdad aquí cuando cuando había impunidad, ¿no? Es decir, que se sepa lo que pasó, pero que no haya sanciones. Y yo siempre puse el ejemplo de que decir, mira, yo maté a tu padre, a tu madre y a tu hermana. Y me hago cargo, sí, lo hice. Bueno, te doy plata y listo, se acabó el problema. Uh-huh. Esa es la justicia transicional. Claro. Yo pago una multa. Claro. Por haber secuestrado y eliminado y hecho desaparecer a miles y miles de personas, como están haciendo ellos actualmente, con sus bombardeos y toda esa historia, pero no justicia nunca. Uh-huh. Eso le llaman justicia transicional. Uh-huh. Te vuelvo al tema de la visita de Macri a la ESMA. Nosotros pedimos, digamos, desde siempre, desde que se supo que iba a haber cambio de gobierno, que las causas por crímenes de lesa humanidad fueran política de Estado y no política del gobierno anterior. En ese marco, que Macri haya visitado la ESMA podría ser incluso un buen gesto, pero me parece que lo que te pasa a vos, y yo comparto, si es esto lo que te pasa, es que uno no termina de creerle el gesto. Es que no se puede creer en el gesto en un... Ojo, yo soy antipatronal, y él es un ultrapatrón. No se puede creer en un tipo que el capitalismo lo envuelve y lo defiende desde el más profundo rincón de su corazón. Por lo tanto, me produce rechazo, y yo sé que son mentiras, porque no puede haber una sensibilidad frente a alguien que ha hecho que es partícipe necesario de lo sucedido. ¿Con qué cara lo puede decir? Uh-huh. ¿Con qué corazón lo puede decir? ¿Con qué voluntad de hacer justicia lo puede decir? Por eso hay que estar atento, yo digo que hay que estar muy atento con el tema de los juicios. No sé cómo se va a desarrollar, porque va a haber una modificación, así como hubo en Jujuy, con esta movida que hicieron con los diputados votando a favor de la ampliación de la Suprema Corte, allá en Jujuy, o de la Corte Suprema en Jujuy, uh-huh. e incorporándose a esa Suprema Corte después de haber votado. Esto es lo mismo, esto va a ser una parodia de todo, ¿no? Y peligrosísimo. Uh-huh. Y sobre la visita de Obama, que también dicen que quiere visitar la ESMA. Y bueno, recibirá, no sé, yo creo que habría que hacer algún acto de repudio, algo, o por lo menos colgar carteles, o no sé, soldar los portones para que no pasen. No, es inadmisible esto. Pero bueno, es la visión de un tipo que está un poco resentido con toda esta historia. Claro, sí, porque si por ahí tuvieran la actitud, digo, Obama no tiene, hasta donde yo sé, nada que ver con la actuación de Estados Unidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Si vinieran con una actitud de decir, de pedir disculpas o de abrir los archivos, distinta sería la historia, ¿no? Esos serían gestos reales. Uh-huh. Pero después lo demás es un palabrerío para la foto nada más. No tiene sentido. Uh-huh. ¿Por qué marco lo podría decir? Tendría que ser acompañado también por Macri. Pedido de disculpas también tendría que... Disculpas, claro, sí. Claro. Sí, o también podría suceder que Macri no entienda de qué están hablando, ¿no? Lo más probable. Y acerca de la cuestión de la visita del primer ministro francés de Hollande, vos estuviste en Francia en alguno de los viajes a Europa, ¿no? No, en los viajes por el tema de los juicios yo nunca estuve en Francia. Uh-huh. Sí estuve en España, Italia, bueno, sí, en México, bueno, pero esas son otra historia. Bueno, nosotros decíamos hoy por la mañana, cuando hablábamos de la reunión que tuvo con Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y la visita que hicieron juntos al Parque de la Memoria aquí en la ciudad de Buenos Aires, que queda allí en la zona de la Costanera, que bueno, que no, nos hubiera gustado saber. Entendemos que Estela no, no le preguntó por la situación de Sandoval, no sé si desconociendo el caso o no, pero hay allí también un doble estándar, ¿no? De esto de me interesa la materia, nosotros jugamos a Astiz en ausencia por la desaparición de las monjas francesas, toda una cosa de... que se puede presentar como defensora de los derechos humanos, pero que a la vez hoy están reteniendo a uno de los represores de la ESMA. Claro, claro. Eso es el objetivo, lo real, el dato de la realidad. Lo demás es todo, es medio subjetivo lo otro. Uh-huh. Así, pero yo creo que lo real es, ¿hoy qué pasa? Tienen en sus manos, como para que sea juzgado acá, ¿no? Porque no era como en la época de del punto final de obediencia debida, que hubiera algún impedimento para ser juzgado acá. Uh-huh. En ese momento en España, cuando yo viajé, en su momento en España y en Italia, estaban las leyes del punto final de obediencia debida. Así que, bueno, esto después se derogó y luego se anuló. Uh-huh. Y ahora, bueno, está abierta la cosa para hacerlo. Y además, él tiene causa acá. Claro. Sandoval tiene causa acá. Uh-huh. Pues bueno, la familia, no sé si sabías que la familia de Hernán Abriata, militante de la JUP, que bueno, que está desaparecido, presentó una carta al presidente de Francia hablando de la cuestión de Sandoval, que entiendo yo, hasta donde sé, es el único pedido que recibió para resolver afirmativamente la cuestión de la extradición. Pero bueno, por lo menos algo le llegó, ¿no? Yo pensé que había alguna otra iniciativa. Ah, puede ser, ¿eh? Por eso decía que estuviera en mi conocimiento. Si vos conoces otra, la agregamos. Sí, no conozco, pero me parece que hay algo más de, uh-huh, que se ha pedido a través del grupo de Caos o de algún otro compañero. Ah, bien. Que está dentro de del pedido de la extradición. ¿De Grupo Caos, que son tus aguados en la media causa de la ESMA? Sí, sí, sí. Mónica González Vivero, Rolfo Jansón, uh-huh, otros compañeros. Sí. Nos queda poco tiempo para el final del programa, porque los últimos 7 minutos serán las voces de la Plaza de Mayo, como va a ser a partir de hoy cada cierre de Oral y Público, con la voz en general de Nora Cortiñas, pero de los testimonios que se puedan recoger allí en la plaza, acercado en la Ronda de las Madres por Pablo Giacobbe. Y esos pocos minutos te decía, Víctor, que los queremos hacer con el doctor Pablo Salinas, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que es abogado querellante en la mega causa de Mendoza. Hace algunas semanas hablamos con él porque había empezado su alegato y ahora lo terminó, y por eso queremos volver a hablar con él. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy bien. Todavía continúa el alegato del MED. Va a seguir Diego Lavado el lunes que viene y Viviana Weigel el otro lunes. Uh-huh, y martes, el Día de la Mujer, Viviana va a hablar de los ataques sexuales a las compañeras, uh-huh, como método sistemático de represión que fue encubierto y no investigado por los jueces cómplices. Uh-huh. Y los alegatos ahora, la primer parte la desarrollamos con el doctor Varela también, que concluyó una parte del alegato con un gancho de carnicero, que era donde colgaban los rechazos de los habeas corpus de los familiares. Y además, bueno, con las fotos de cada uno de los compañeros que habían sido secuestrados y que los jueces no investigaron, no solo el habeas corpus, sino también las denuncias penales que hacían las familias, donde además de denunciar que secuestraban a la persona, denunciaban que le habían robado todos los bienes de la casa, a veces venían con un camión y cargaban todos los bienes de la casa, y denunciaban, bueno, también los abusos sexuales que ocurrían durante el secuestro, cuando ataban o vendaban a las personas. Y estos jueces y fiscales federales se declaraban competentes y le ponían un sello, que es lo que simbólicamente yo usé para decir que lo representaba, ¿no? Es el sello de el archivo de la causa, ¿no? Cómo ellos le cerraban la puerta, digamos, le garantizaban la impunidad con su archivo de la denuncia penal y del habeas corpus. Entonces, bueno, todas las causas, que son 100, las hemos ido desarrollando con los expedientes, los dictámenes y, por supuesto, frente a la mirada de ellos que están enfrente nuestro, ¿no? Uh-huh. Para quien no hubiera escuchado programas anteriores, en Mendoza el juicio es justamente a jueces que actuaron en aquella época y que en realidad actuaron hasta hace poquito como camaristas intentando desde sus lugares detener los juicios, y la referencia entonces es que cuando llegaba un familiar con un habeas corpus, ellos a manera de archivo, podría decirse, o a manera de desinterés, lo que hacían era colgarlo en un gancho de carnicero, ¿entendí bien? Colgaban la resolución donde rechazaban y le cobraban costas a los familiares en gancho de carnicero, uh-huh, en la puerta del juzgado. Uh-huh. Es una imagen que te demuestra cómo la justicia federal se degradó al punto de ser cómplice absoluta del plan criminal del terrorismo de Estado, y generando una impunidad que, como ya ha dicho la Corte Interamericana, en el campo algodonero, en Ciudad Juárez, cada hecho de impunidad llama a la comisión de un nuevo hecho. Uh-huh. Y esta garantía de impunidad que tenían los militares y las fuerzas de seguridad para secuestrar, robar, atacar sexualmente y cometer todo tipo de delito, apropiarse de niños, yo hablé de la apropiación de Claudia Castro Domínguez, que es la nieta 117 recuperada, cuya abuela María nos ha enseñado a luchar, es la presidenta de Madres Mendoza. María Domínguez presentó en aquel entonces un habeas corpus por su nieto o nieta desaparecida, cuando estábamos muy lejos de todos los avances jurídicos que hay hoy con la Convención de Derecho del Niño y demás. Fíjense hasta qué punto las madres nos han enseñado el camino, ¿no? Uh-huh. Sin dudas. Sigo con la imagen del gancho de carnicero, porque en general lo que muchos relatan que sucedía con el habeas corpus, o lo que sucedía con otras causas en los que los familiares iban a la justicia con esperanzas de que hiciera algo, es el habitual cajoneo, que es esconder una causa, digamos, no darle bola escondiéndola. En este caso no solo no la escondían, sino que mostraban la resolución de rechazo, y como símbolo eso es muy fuerte, digamos, que todos pudieran ver que se estaba rechazando el habeas corpus. Es mucho peor que un cajoneo. No, además, el habeas corpus, lo que colgaban era la resolución donde lo rechazaban, claro, con costa. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el habeas de la nieta, no solo no investigaron, sino que, y en muchos otros habeas corpus también, persiguieron a los abogados que ayudaron a las víctimas. Entonces, varios abogados que ayudaron a las víctimas terminaron presos por indicación de la justicia federal, ¿no? Uh-huh. Increíble. Uh-huh. Pablo, caso de Aide Fernández, sí. Caso de Ángel Bustelo, que hoy está fallecido, pero que declaró en el juicio de la Junta. Uh-huh. Caso de Alfredo Guevara Padre, que también hoy está fallecido, pero que fue un abogado de los primeros que luchó contra la impunidad en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Pablo, te vamos a pedir disculpas por el escaso tiempo que pudimos darte. No, yo les agradezco a ustedes el haberme sacado al aire, porque el problema que estamos teniendo, y en eso hago mi llamado y pedido de ayuda a todo el que escuche Oral y Público y a todos los compañeros, es que tenemos un cerco informativo, es decir, no logramos que los medios de Mendoza tomen las audiencias de debate ni lo que está pasando. Hemos logrado sacar una nota en página, gracias a Alejandra Dandam, pero no logramos en Mendoza que se sepa lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, intentaremos. Así que les agradezco. Intentaremos aportar en la difusión desde el laburo de hormiga de los medios comunitarios y alternativos habitualmente, que incluye, por supuesto, a este programa. No, por supuesto, si no terminó el alegato y terminó solo, digamos, tu parte de la intervención del alegato, por supuesto que me imagino que no, lo último que siempre se hace es dar las penas, pero es fácil presumir, yo no sé si vos esto lo podés adelantar o no, es fácil presumir lo puedo adelantar. Que los pedidos van a ser de perpetua. Sí, porque estamos hablando de homicidios agravados. Y la pena que tiene prevista es prisión perpetua. Uh-huh. Y estamos hablando de participación primaria. Entonces, en el caso de los cuatro magistrados, están acusados por al menos, por ejemplo, Petra está acusado de 2 homicidios, y así, 7, 15, 20, y ya con 1 el pedido es perpetua. Uh-huh. Entonces la pena efectivamente va a ser perpetua, el pedido. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también pidió prisión perpetua, y después nos seguirá en los alegatos el Ministerio Público, que el Ministerio Público es el que amplió la acusación que nosotros adherimos, y entendemos que también va a acompañar en este pedido, ¿no? Uh-huh. Un abrazo enorme. No, un abrazo para ustedes. Igual, Víctor, un fuerte abrazo. Fuerza, cumpa. Muchas gracias. El doctor Pablo Salinas, uno de los fiscales que está actuando en la causa, representando al MED, uno de los querellantes que está actuando en la causa, representando al MED, al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, allí en la mega causa de Mendoza, donde se va a sentenciar, seguramente, esperamos que así sea, a los 4 jueces que actuaron de esta manera, ¿no? Y me parece que han elegido un buen símbolo, el de los rechazos de habeas corpus con costas para los familiares colgados en la ganchera en la puerta del juzgado. Pero es, además, es medio estremecedor eso, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente, porque además... Me acuerdo que en La Plata, yo cuando transitaba por acá por La Plata, siempre estaba la imagen esa de un camión de donde se trasladaban las medias reses, que había como 6 o 7 compañeros colgando ahí de los ganchos esos de carnicero. Y esa situación es terrible. Uh-huh. Bueno. Nos vamos al cierre del programa desde la Plaza de Mayo. Euge y yo nos vamos a tomar unos días, por lo tanto los orales y públicos, así dicho en plural, que vamos a escuchar de acá al 24 de marzo, van a ser con pedacitos de momentos de este año. Alguna vez teníamos que recurrir al refrito, nosotros que no nos gusta hacer eso, que nos negamos, esta vez lo vamos a hacer, pero ojo, porque cada programa va a terminar con el envío de Paulo Giacobbe de lo que haya ocurrido ese mismo jueves en la Plaza de Mayo, con la voz de las madres y quienes estén allí apoyándolas en la ronda de línea fundadora. Así que llega el momento de que nosotros nos despidamos y el programa sigue con Paulo y nos vamos con la voz de Norita. Un abrazo, Víctor. Un abrazo grandote, buen viaje y que disfruten mucho la estadía. Lo intentaremos, sabemos que va a ser imposible que no sea de otra manera, ¿no? Bebete un mojito a mi salud. Adiós, Basterra, lo queremos. Unos cuantos. A tu salud y a la de todos. Abrazo, un abrazo grandísimo. Aceptamos que nos hagan beber a la salud de todos, así podemos beber un poco más. Bueno. Chao, Víctor. Chao, hermano. Chao, gente. María. Buen viaje. Chao, precioso. Quédense porque Oral y Público no termina y sigue y cierra de la mejor manera con las madres. Estamos escuchando Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Y vamos a continuar escuchando a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la tradicional ronda de los jueves en la plaza. Hace un par de horas nomás, Norita hablaba de la marcha de ayer convocada por ATE y del protocolo para regular las manifestaciones que intenta imponer el gobierno de Mauricio Macri. Había un protocolo que del día anterior ya estaba anunciado, y bueno, y el protocolo quedó ahí. Hay una palabra que se dice que se lo metieron en el bolsillo, pero bueno, vamos a tener que seguir luchando para que no se llegue a implementar, porque es una vergüenza, que es más represión, más refinada todavía, más intensa, ¿no? Y nosotros, este pueblo, no nos merecemos. Y sabemos protestar de algo que no nos gusta, y vamos a saber valorar si en algún momento se hace algo para el bien del pueblo. Y hay otras cosas para comentar. Por ejemplo, de que el presidente haya decidido a un pequeño grupo de organismos de derechos humanos, mejor sería que hubiéramos podido estar todos juntos en esa entrevista, como estábamos cuando enfrentábamos la dictadura cívico-militar religiosa. Tendría que ser así, ¿no es cierto? El tiempo nos fue separando un poco, pero vamos a tener que reunirnos, y el 24 de marzo poder estar en la plaza, como ayer estuvieron las dos ATE, tuvieron conversaciones hasta largas horas de la madrugada, y pasó, estuvimos bien, en armonía. A lo mejor, yo no sé, detrás mío o delante mío, a lo mejor hubo algo así, alguna peleita así de paso, pero no, la sangre no llegó al río. También son buenos muchachos, todos. Nada más que piensan algunos diferentes, y los tenemos que aceptar, que todo no puede ser uniforme, que cada uno tiene que tener su pensamiento, su ideario, y defenderlo siempre y cuando esté dentro de la lógica de la verdad, de la memoria, de la justicia. Estamos escuchando a Nora Cortiñas en la ronda de los jueves de hoy en la Plaza de Mayo, en donde también se refirió al acampe que asambleístas de Andalgalá realizan en Plaza Lavalle frente a tribunales en la ciudad de Buenos Aires. Enfrente de tribunales hay un acampe de la gente de Andalgalá que nos está defendiendo el agua que nos están robando las empresas multinacionales que vienen a llevarse a través de la mega minería el agua potable que tenemos para nosotros. Cuando se acuerden, pasen un ratito por ahí para saludar a esa gente y apoyarla, porque están esperando que la Corte Suprema de Justicia se expida ya para que se retiren estas empresas que nos vienen a sacar nuestras riquezas, que además no pagan regalías ni impuestos, ¿vieron? El gobierno anterior también les había abierto las puertas, ¿eh? No ocultemos las cosas, ¿no? Le dejaron el camino abierto a este gobierno, tranquilamente. Pero por eso tenemos que seguir luchando. Al mismo tiempo que defendemos la democracia, la tenemos que defender sanita la democracia. Y el medio ambiente es parte de nuestro respirar y del crecimiento de nuestros niños. Así que tenemos mucho que hacer. Sobre el final, Nora Cortiñas explicó por qué repudian la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Nos convocó a la marcha del 24 de marzo y a la próxima ronda, el próximo jueves, desde las 14:30 horas. ¿Cómo va a venir Obama acá si ellos son partícipes con el gobierno de Israel de vivir atacando al pueblo palestino? Se olvidaron que ellos fueron perseguidos. Sí, Nobel de la Paz. Se olvidaron de que realmente Estados Unidos, ahora también, no solamente que mandaron a Kissinger en la década del 70 a armar las dictaduras del cono sur de América Latina, sino que hasta ahora todavía están en esas trenzas terribles de muerte de países que los hacen de estar desprotegidos totalmente, y aprovechan también, como Siria y otros países, que la gente ya no tiene ni a dónde irse porque realmente la muerte los acecha en todos lados donde van. Así que bueno, por eso no queremos aceptar que venga Obama también, porque a veces dicen, ¿por qué? Porque este presidente no es el que programó la dictadura del terrorismo, ha estado acá, pero lo programa todos los días en otros países del mundo. Así que, bueno, por eso, así que yo creo que tenemos que seguir programar de la mejor manera para venir muchos el 24 de marzo. Si podemos venir juntos, mejor, revueltos no tanto, pero juntos sí, todos los que podamos, y que le demostremos a este presidente que nosotros vamos a defender la democracia y vamos a luchar cada vez que sea necesario en la calle. Y vamos a decir que 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Que aparezcan reunidos todos los desaparecidos de los años de gobiernos constitucionales. Ya. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Hasta el jueves que viene, aunque haya una temperatura de 42, 44 grados, aunque llueva y frío, no se hagan ilusiones que no va a ser. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.